Rapa Rasta. Oh yeah. Nacido en tu corazón, tierra negra, y abierto mis ojos entre verde selva, hoy ando orgulloso entre la gente, contento, orgulloso de haber nacido en Palenque, entre gente tranquila, quieta, gente bien amante de la fiesta, en rituales de lumbalú, bebiendo ñeque, cielo azul. Rasta, oh yeah. Nacido en Palenque, tranquilo yo ando entre mi gente. Nacido en Palenque, tranquilo yo ando entre mi gente. Pelo crespo, pelo apretado, pelo recio, negro azulado. Pelo crespo, pelo apretado, pelo recio, negro azulado. Azulado, azulado, una negra a luz lo ha dado. Palenque, Palenque, nacido entre mi gente. Palenque, Palenque, nacido entre mi gente. Palenque, Palenque, nacido entre mi gente. Oh, wow, oh, wow, oh, oh, yeah. Yo eres Palenque, ya nací aquí, pa' conocer mandar también. Yo eres Palenque, yo eres la riva. Wamina me saliendo de barrica, remámame. Rasta, number one. Pa, Rasta. Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. La negra viene llorando con la mano en la cabeza. La negra viene gritando, hombre, nadie que se meta. Y hombre, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa a la negra? Ay, hombre, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa a la negra? Morena, ay negra, morena, ay negra. Morena, ay negra, morena. Palenque Sonoro. Bueno. ¡Anda, negra! La negra viene llorando con la mano en la cabeza. La negra viene gritando, hombre, nadie en que se meta. Y hombre, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa a la negra? Ay, hombre, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa a la negra? Palenque, Quilombo y Cumbé. Esto es el Palenque Sonoro 88.4 FM por Suba al aire, para Suba y Engativá, para el resto de las personas que se conectan de otras partes de Colombia o del mundo. Ahí por el blogspot de Suba al aire pueden escucharnos. Hoy estamos transmitiendo la segunda parte de la entrevista a Lucas Silva. Agradecemos a todas las personas que andan conectadas en el Facebook Live. Pueden escucharnos mucho mejor por el blogspot de Suba al aire. Agradecimientos totales por estar ahí súper pegados al Palenque. No se pierdan esta entrevista. Esta segunda parte de la entrevista está buenísima. La primera fue hace 8 días, ahí la encuentran en el iVoox si se la perdieron, pero no desaprovechen la oportunidad para escuchar la segunda parte de lo que Lucas Silva tiene para contarnos de Palenque Records. Toda esa sensibilidad, esa narrativa que ha encontrado en la música emergente de la cultura afrocolombiana, como los orígenes del picoc llegaron pues a trastocarnos. Mucha gente ahorita que socializa todo lo que es el sound system puede hacerlo gracias a que los afrocolombianos, ¿sí?, se conectaron con esa raíz que venía desde Jamaica, que también viene de África, que nos llega, que pues es inevitable, la comparten, crean el picó, que es el sound system colombiano, y pues nos permiten llegar a otras esferas del mundo, a otros espacios que también nos habitan a nosotros, y que pues en voz de Lucas Silva, de lo que ha sido Palenque Records, pues él nos lo comparte en esta entrevista. Un saludo muy especial a él. También estará hablándonos, nos habló, nos contó lo que ha sido pues el Afro Colombia Remix, que es el nuevo trabajo de Palenque Records, para que estén súper pegados. También lo pueden buscar por las redes. Entonces, esto es el Palenque Sonoro 88.4 FM para Suba y Engativá, para el resto del planeta por el blogspot. Un saludo muy especial. Por ahí anda ya conectada, que ha estado pegada todos estos martes desde las 7 desde España, Marta Feliz Herbas. Anda bien estudiosa, a ella un saludo, esperamos que nos acompañe toda esta jornada, a ella un gran abrazo, te quiero, amiguita. Y nada, chicos, ahí nos encontramos por el blogspot de Suba al aire. De verdad, gócense esta entrevista de Lucas Silva, que tiene mucho que decirnos de lo que somos. Fueron los fundadores de ese puente entre África y Colombia, y tú estiraste ese puente hasta la capital, hasta Bogotá, en esa Cartagena que nos describes en los 90, te la trajiste a Bogotá. Hay algo en el contexto del picó, del gueto, ¿verdad?, que también se universaliza, y lo digo así porque si no fuera así, no se hubiera generado esta conexión con la música y los ritmos africanos modernos. Esta relación va más allá de lo musical. Hay algo en lo social, en lo cultural, en lo material y en lo inmaterial. Hay realidades ahí sustanciales que están hablando. A mí me gustaría que nos contaras sobre esto. Sí, mira, el Picó es como una escuela musical, porque la persona que nace en un barrio donde vive en Picó, desde tempranito tiene una educación musical muy fuerte. Joe Arroyo sacó muchos temas de sus clásicos, de los Picó, del Picó el Conde, sacó los temas haitianos, del Timbalero, de muchos, varios Picó, porque el Joe copiaba mucha música, o reinterpretaba mucha música haitiana, de Martinica, de africana, y él, toda esa música la conseguían los Picó. Entonces, es que el hecho de... En esa época no había internet, no había... Entonces, el movimiento de lo que llaman world music, que es una palabra muy colonialista, pero música del mundo, bueno. Se puede decir que empezó mucho en Colombia en los 70s, porque antes que en Europa, y por personas que tenían menos ingresos, ¿entiendes? Conseguían discos africanos muy caros, que en la época ni siquiera los melómanos europeos estaban en eso, y los pasaban en Picó, pues en grandes discotecas móviles. Entonces el hecho de pasar un disco de un artista tan lejano no es algo, digamos, simplemente como una anécdota, está muy cargado de connotaciones, y sobre todo cuando los Picó se dedicaron todos esos años a la música africana. ¿Y por qué? Porque yo entrevistaba a muchos de los primeros DJs. Dicen que ellos sentían la música africana como si fuera de ellos por la herencia africana. ¿Entiendes? Uno escucha discos de Oriental Brothers, de Sucus, de África, de Prince Nikon Varga, y ellos pensaban que era a lo mejor un... No situaban eso geográficamente en un punto concreto, pero les... ¿Por qué esa música se volvió tan popular? Porque les parecía muy de ellos, la percusión, las guitarras, se parecía a la música jíbara puertorriqueña, la música nuestra, el folclore. Y como lo nuestro es tan africano, nuestra realidad es tan africana en Colombia y en el Caribe y todo, lo veían como algo de ellos. Un DJ que me dijo, eso era música de negros para negros. Bueno, sí, claro, pero ya eso cambió y ahora es música de negros para todo el mundo, ¿no? Se ha roto tanta barrera social. En la época no, las barreras eran demasiado fuertes y todo el mundo tenía miedo de ir al Picó, o sea, toda la gente fuera de los barrios populares. Muchos de mis amigos no querían ir conmigo porque les daba mucho miedo, en fin, etc. Pero digamos que el Picó es como una biblioteca, como una, es un centro cultural. Hay que verlos como centros culturales, no como los ve la policía, ¿no? Que no, que son centros de vicio, que no sé qué, que esto. En Jamaica y en toda parte, en el Caribe, en todas partes donde hay, en Londres, donde hay grandes Picó, en Europa, en China, en toda parte hay Picó hoy en día. Son centros de cultura donde siempre sale algo muy interesante, salen todas las revoluciones musicales de la manera más sincera. Y han salido grandes exponentes como Chawala, como DJ Víctor Conde, DJ Alex Alemán en Barranquilla, Lucho Mesa, que es difunto, que está el Lucas Aro, Master Salas en Barranquilla, que son grandes Picó y que tienen unas discotecas, la verdad, muy caras, es música muy cara de conseguir. Entonces, eso ha generado un sinfín de cosas, hasta escritos, novelas y películas muy pronto que estoy haciendo. Y es muy interesante porque son viajes, son un Picó, son muchas cosas. Es como una biblioteca, como una agencia de viajes, porque uno viaja pues con la música, espiritualmente, pues en fin, de muchas maneras. Es como es como un centro de invención, porque siempre se está inventando. Porque el Picó, lo interesante en Colombia es que no es un DJ pasivo que pone música, sino es un DJ que interviene la música. Llegó el piano SK5, que le agregamos a la champeta, el piano, el sampler, llegó la batería Yamaha, llegó el cantante, los cantantes que van a cantar, el DJ que habla, o que anima, o que es con un MC. Entonces tiene hip hop, tiene soul, tiene reggae, tiene muchas cosas. Y lo que tenemos ahora es que defender esa cultura, porque el nuevo código de policía en Colombia la tiene completamente tirada al suelo. Ahora en Barranquilla hay un gran problema, solo se prohíbe, pues, solo se permiten los bailes de gente pues de plata, y se están cancelando muchas noches picoteras o conciertos en barrios populares. El año pasado vino Bopol Maciamina al Congo, iba a tocar en Nueva Colombia, Barro Palenquero en Barranquilla, y lo prohibieron, que era un artista de África que venía a un barrio de Palenque en Barranquilla, y prohibieron eso, y han prohibido muchos eventos. Entonces la cultura picotera, a pesar de que los turbo en Barranquilla, los pico viejos han salido adelante y hoy en día son casi que hay agencias de, hay muchos turistas que vienen acá a Barranquilla o a Cartagena solo para ver pico. Es un sector del turismo. Nosotros hemos inaugurado un sector del turismo, que es el turismo cultural y musical, y muchos extranjeros vienen a eso y lo están prohibiendo. Entonces hay que seguir luchando para que hay una asociación de picoteros que ya la hay, pero que hacer políticas públicas que apoyen estas manifestaciones.

sonoro. ¡Anda, negra! La negra viene llorando con la mano en la cabeza. La negra viene gritando, hombre, nadie en que se meta. Y hombre, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa a la negra? Ay, hombre, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa a la negra? Tal vez hablando de este Afrocolombia remix, sí me gustaría que nos contaras sobre la parte conceptual y también la influencia musical. La verdad, a mí la música que más escucho o la que más me influencia, sinceramente, es la jamaiquina, la africana. Pues la africana siempre primero, pero es que la jamaiquina igual. Y también el jazz. Me gusta mucho Farrah Sanders, Son Ra, Miles Davis. Pero todo eso trato de meterlo en los discos como puedo. Aquí la idea es como, es que hay un problema que tenemos. Nosotros sacamos un disco del Sexteto Tabalá, por ejemplo, folclórico, y los DJs no lo tocan, no lo tocan nunca. Se vuelve una cosa como para reservada para ciertas personas. Y la música electrónica me gusta, pero cuando es armónica, cuando se da un encuentro orgánico entre lo electrónico sutil y lo folclórico, es lo que me gusta. Entonces lo que buscamos es eso. Entonces buscamos productores en el mundo que hacen ese tipo de cosas y les damos los temas para que hagan versiones. Pero también hay temas que hacemos nosotros con amigos, como Ghetto Kumbé, que hicimos un remix de Son Palenque, que lo hicimos juntos. Otro tema con Busy Twist, unos amigos de Inglaterra, y hacemos nuevas versiones. Y le metemos cosas nuevas, grabamos cosas nuevas. No son remixes, sino son como versiones. Y le grabamos instrumentos nuevos y todo. Entonces, es como volver a... Como que uno tiene un hijo y le cambia la ropa y le cambia hasta el peinado y todo. Entonces me encanta, me parece muy satisfactorio. Y la idea es como que lo que siempre he querido con Palenque Record es hacer todo el espectro musical sin fronteras. Que Palenque Record tenga desde la música más folclórica, más tradicional, de lumbalú, más de velorio, hasta lo más moderno. O sea, todo el espectro, pasando desde lo más raizal hasta lo más moderno. Pero con gusto, ¿no? Con gusto y con un concepto. El concepto acá es de, pues por supuesto, de africanía musical. Y de también ponernos en contacto con las nuevas tendencias de África, como el Afrobeat, o como hay artistas como Wizkid, como Davido, hay artistas como P-Square, grandes artistas como Mr. Easy, Dengana. Ahora hay movimientos nuevos, ¿no? Dengana, como el Asonto, que es un ritmo tremendo, como el Coupé de Cali en Costa de Marfil, que ya lleva el resto. En Nigeria está esto que llaman Afrobeats, que son todos estos nuevos exponentes. Y es un sonido muy chévere porque son, si uno lo escucha bien, son arreglos que tienen que ver con, por supuesto, con los ritmos de África, pero en máquina, en máquina. Pero muy bien hecho, muy, muy bien arreglado, muy, uff, excelente, la verdad, la están rompiendo mucho. Y como me parece que la escena champetuana no nos podemos quedar siempre en los mismos discos de los 70, 80, porque África evoluciona. Y nosotros, pues con pura música como de abuelitos y esa vaina, pues, o sea, hay que actualizarse, ¿no? Porque África es muy cambiante. Entonces, me gusta estar siempre en contacto con lo nuevo. Y lo nuevo es eso. Y por eso hicimos un tema con un cantante, Zongo Abongo, que viene de Ghana. Que estos amigos de Busy Twist trabajan con él. Entre Inglaterra, Ghana, Colombia. Y, uff, me encanta porque, digamos que en África, estos sonidos nuevos, si uno conoce la música africana, ve la relación, ve que vienen de antes, pero que es una nueva manera de vestir la música y que la verdad está arrasando. Creo que el mejor sitio de música ahora hoy en día para mí es Nigeria, en el mundo, y no tiene competencia. La verdad, para mí la referencia afro-estadounidense está bien, pero para mí es muy secundaria. Siempre África ha mandado, y Jamaica, y Trinidad y Tobago, y siempre han habido grandes pioneros, ¿no? Antes era, digamos, Kingston y AD, que me gusta mucho, pero hoy en día está Wizkid, está este Davido, Mr. Easy, como mencionaba, Olamide, P-Square, que son muchos, ¿no? Yemi Alade, en voz, en mujeres. Y la música de África es tan, tan inmensa. También está la música mandinga en Mali, Senegal, como Umu Sangaré, como Toumani Diabaté, que es Cora. En fin, la música es muy grande, ¿no? Pero Como en la música del Pacífico, en el Pacífico hay mucha relación con la música mandinga. También me gusta mucho la música mandinga full, como Ali, Salif Keita, como los embajadores de Mali. No, hay una infinidad de orquestas. Es que la música es apasionante porque hay que buscarle mucho, hay que buscar y buscar, buscar y buscar. Y como soy coleccionista de acetatos, entonces y hago compilados. He sacado compilados como Palenque Palenque, como el de Champeta Criolla volumen 1, volumen 2. Y ahora vamos a sacar otro compilado que viene con música psicodélica de la costa barranquillera. Me gusta mucho el funk, me gusta mucho James Brown. Me parece que James Brown era una persona, un artista demasiado fuerte. Sly and the Family Stone, Sly Stewart, este man que Larry Graham, el bajista de ellos, que también tocó con Prince. El funk me parece que es algo fuera de serie. Y, o sea, yo tenía una visión antes de la champeta un poquito más ortodoxa, digamos. En el disco de Colombia África hay una champeta como muy ortodoxa, digamos. Pero ahora quiero no, ahora quiero romperlo más. Entonces la idea es ahora meterle electrónico, rap, reggae, más que todo, porque me gusta mucho el reggae, el rap y todo esto, el flow, digamos. Y me gusta mucho, siempre quiero estar conectado con lo que está pasando, ¿no? Lo nuevo, digamos, que hay en Barranquilla, que son los guarapos, que son remixes de música africana que hacen los DJs allá en sus computadoras, y que es, la verdad, es fuera de serie. Entonces, a mí lo que me gusta es tratar como nunca perder esa ligazón, esa relación con lo más profundo del gueto. O sea, yo cuando soy más feliz, cuando me estoy en ese metido en mis barrios populares, en el Pacífico, entonces en el campo, en la selva, y uno encuentra a los verdaderos creadores como Rafael Casiani, como José Valdés Paito en Palenque, muchos, ¿no? La familia Torres en Guapi, muchos cultores, ¿no? Que son, que ellos no, nadie les enseñó la música, ellos la aprendieron porque vienen de una escuela, y la escuela familiar, imagínate eso. Entonces, la escuela es ancestral, no es como uno aquí tiene que pagar para ir a una escuela, no, ellos pagan la vida con sufrimiento porque viven marginados, pero tienen esa gran bendición que vienen de grandes escuelas que nacen de... Por eso dicen allá que el músico nace y no se hace. Y en Palenque dicen que el músico, que nadie aprende con profesor, porque es una cuestión de entorno. Allá, aquí no, aquí uno aprende con profesor, digamos, en la ciudad, porque no hay esa relación ya como en los pueblos de ancestral y familiar y todo eso. Entonces siempre aprendo mucho, la verdad, yo soy un estudiante y siempre aprendo mucho de todas estas personas, y me va trazando el camino para hacer películas y otras cosas que quiero hacer. Y creo que Afrocolombia tiene algo muy especial de África que no tienen los otros países de que nos rodean, y que por la pobreza en que está Colombia, lo único bueno que tiene la pobreza es que la cultura se preserva. Cuando llega el desarrollo, a veces la cultura se pierde, es paradójico. Yo no digo que sea bueno, pero lo único bueno que puede tener es pues, como eso. Entonces, por la marginación que ha tenido la población afrocolombiana en Colombia, y como siempre, nunca los españoles pensaron que trayendo a los africanos a Colombia iban a causar tanto una revolución cultural tan grande. Ellos pensaron a lo mejor que los iban a traer y que se iban a quedar pasivos ahí, relegados, y ahora ya cambió todo. Y creo que el Picó es una, lo que muestra es una liberación cultural. El Picó es como un símbolo, es como como una lucha, ¿no? Como lo que hizo Nelson Mandela en Sudáfrica. O sea, son como procesos de liberación. Entonces el Picó es como una emancipación mental. Es como una... Y la champeta para mí es como un cuchillo que cortó la historia colombiana en dos. Y cortó la historia entre tiempo colonial de antes y tiempo hoy emancipado. Es como una emancipación. Entonces yo lo veo más como... Sí, como algo místico, así, desde ese punto de vista. Como que cortamos la historia en dos y que estamos tratando de buscar otro capítulo. La negra viene llorando con la mano en la cabeza. La negra viene gritando, hombre, nadie que se meta, y hombre, ¿qué le pasa a ella? Palenque sonoro. A partir de este momento comienza más. Thank you. Cubamá. Coman de Cubamá. Tengo tres días que no como, cuatro que no bebo agua. Que no como, cuatro que no bebo agua. Para ir cerrando la entrevista, lo que hemos heredado de África, de los pueblos aborígenes de América, estos pueblos bravos y estos pueblos dignos, es que ellos se han apropiado hasta de los mecanismos del colonialismo, ¿verdad? Ha habido una reinterpretación del modo en que han sido sujetos de la esclavitud, por llamarlo así, y han intervenido directamente. O sea, no es una cosa que solo pasa en el Pico, sino en la vida misma de ellos. O sea, ellos les dijeron, ustedes son indiecitos y se tienen que dejar engañar con espejos. Y ellos dijeron no. O sea, esa no es nuestra verdad y esa no es nuestra realidad. Y bueno, con los esclavos que fueron secuestrados desde el África, fue todavía más espeluznante porque ellos ni alma tenían, ¿verdad? Pero ellos dijeron no, o sea, la historia que ellos nos están contando los colonialistas no es la historia de nuestros pueblos y civilizaciones ancestrales, porque África se ha tenido historias en civilizaciones gigantescas, es impresionante. Esta relación de la apropiación, de la intervención, de la reinterpretación en un cimarrón, pero un cimarrón de el 2018. A mí me gustaría que tú nos dijeras, ¿tú cómo te imaginas un cimarrón en el 2018? Sí, mira, es que claro, uno lo imagina, pero en Colombia lo bueno es que existen. Entonces, porque la imaginación de uno a veces es un poquito cándida, un poquito idealista, ¿no? Y cuando uno idealiza algo se equivoca mucho porque no hay que idealizar nada porque todo es muy complejo hoy en día en el mundo. Pero en Colombia hay mucho cimarrón contemporáneo, mucho. Muchos afrodescendientes en Colombia, no sé si la mayoría, pero muchos. Y no solo en Palenque, porque en el Pacífico hay un error de pensar de que Palenque es el único, San Basilio de Palenque es el único Palenque, no, es un gran error. En el Pacífico hay muchos pueblos palenques, ¿no? Grandes pueblos como Tadó, Chocó, en el Baudó, en muchas partes del Chocó, del Nariño, del Valle, del Cauca, de toda la costa Pacífico. Y en Guapi, Timbiquí, hay mucho, en Nariño, mucho cimarrón contemporáneo, pero no lo saben. Y el más sincero es el que no lo sabe, porque no lo está haciendo por hipster o por posar o porque tiene Facebook, entonces quiere poner una foto diciendo que él es seguidor de Chaka Zulu, no sé, pendejadas de esas. Porque hoy en día las redes sociales se me están cambiando mucho el chip y todo el mundo hace todo por aparentar y todo son fotos y todo son... Creo que la mejor, el cimarrón más tremendo es el que hace no está enterado, ¿no? Muchos líderes sociales que han matado... Ahora nada más en Guapi mataron a un señor grueso que era un gran líder social afrodescendiente que lo mataron. La mayoría, lo triste es que la mayoría de los cimarrones contemporáneos en Colombia, muchos terminan muertos. Pero hay que cambiar eso y hay muchos que lo bueno de la música o de la cultura esta es que no estamos en política. Entonces digamos que pues la música es política, pero no estamos directamente en situaciones políticas de alguna manera. Entonces pues tratamos de cambiar la música con el arte solamente y cambiar las personas, ¿no? Pero los cimarrones contemporáneos hay muchos. Sí, para el San Basilio Palenque ha evolucionado y hoy en día, no sé, el cimarrismo ha evolucionado y hay unos que sí pueden ser cimarrones y otros que no. Igual cada uno tiene derecho a hacerlo de su vida lo que quiera y uno no puede juzgar a nadie. Pero el cimarronismo es una actitud. Hoy en día la puede asumir también uno como mestizo, ¿no? Tú, yo la puedo asumir como actitud. Es una actitud de no comer entero, de sobre todo estar muy pendiente de la manipulación, porque todo lo que nosotros creemos que fue nuestra historia es mentira, no fue así, fue diferente. Todo fue falseado por los eurocentristas, por los españoles, que eran... Mira, el español cuando llegó a América era una persona muy primitiva y nosotros éramos los desarrollados, esa es la diferencia. ¿Entiendes? Nosotros estábamos en un grado de civilización indígena aquí, que era un grado de civilización que un día se darán cuenta, que era un grado de civilización a millones de años luz por delante de ellos. Y llegaron estos tipos completamente primitivos y que eran completamente básicos y que eran prisioneros que venían de allá de España, que eran malandros. Ellos eran criminales, eran violadores, eran de todo. Y llegaron, ellos ni siquiera pensaban que la tierra era redonda, ni siquiera lo admitían. ¿Y cómo explicas tú que en la Inquisición Española... para matar a un brujo africano tenía que quemarlo? Quiere decir que ellos creían más todavía. Ellos creían en el vudú sin saberlo. Creían en el vudú sin saberlo porque lo sugestionaba. A ellos se les hacía la piel de gallina de pensar que todos esos afrodescendientes lo iban a picar como pollitos así. Entonces Entonces, nosotros tenemos una tarea, hacernos un lavado cerebral y expulsar todo eso de nuestra cabeza, que son todas esas lecturas erróneas de nuestra cultura. Entonces, siempre trato con la música, que nuestra música tenga algún mensaje y algo para que, si nosotros queremos una emancipación en Colombia, se necesita que la gente sea consciente de ese tipo de cosas, de ese lavado cultural que tenemos, y que hace que nosotros a veces veamos lo nuestro como algo inferior, o que hace que nosotros pensemos, como colombianos, de que lo que nos va a representar afuera será un gol, o un man que conduce un hijo de puta carro, en fin. Entonces, cosas al revés. Lo que nos representa a nosotros son nuestra cultura, no es un futbolista, sino son procesos culturales muy importantes, porque nosotros tenemos una mezcla de razas que es bendita. O sea, la gran fuerza del indígena que está en Colombia, la fuerza del africano y el mestizo y el criollo y todo eso, y algo europeo, hace que seamos un país que podemos tener muchas bendiciones, muchas cosas especiales, si las sabemos aprovechar. Veo que hay mucha gente hoy en día que es posible que entiendan este tipo de problemáticas y que tengamos otra visión y que arranquemos por valorar más lo nuestro. Creo que el eurocentrismo ha perdido mucho terreno, aunque aparentemente, porque es algo engañoso, no nos ha... En fin, y creo que... yo siempre he sido outsider. Ocurre que lo que es marginal siempre se vuelve mainstream. ¿Entiendes? Como el hip hop o el reggae. Fíjate una vaina, la gente dice, es que eso es jamaiquino, eso es marihuanero, no sé qué. Esa es la lectura de alguna persona colombiana ignorante, o del mundo ignorante. Un poco de negro fumando marihuana. Bueno, esos señores cambiaron el mundo. Porque Bob Marley cambió el mundo. ¿Ya? Un poco de marihuanero fumando marihuana y, pues cambiaron el mundo, cambiaron la música del mundo, y hoy el mundo no sabría qué hacer sin ellos. Ahí te la dejo. Entonces, un grupo de rastas que ese poco de pemechudos, cambiaron el mundo. Y hoy en día Bob Marley es un imperio económico que genera yo no sé cuántos millones de dólares al año. En fin, el problema no es que genere uno la plata, pero los picoteros, unos criminales, cambiaron la historia de Colombia. Ahí te la dejo. Entonces siempre es como el yin y el yang. En lo que se supone que es la parte oscura de la fuerza, no, ahí está lo mejor. Y en Afrocolombia siempre saca más. Porque gracias a Dios es que estamos benditos en Colombia. Tenemos selvas del Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur, Caribe, dos océanos, Pacífico, Atlántico, tenemos Amazonas, es un país muy especial. ¿Entiendes? Tiene mucha fuerza mística. Y nosotros los jamaiquinos nos abrieron nosotros la mente y nos enseñaron una cosa. Uno puede inventar una religión, uno la puede inventar. Uno puede inventar, si perdió algo, lo puede recuperar históricamente. ¿Ya? No es que te lo quitaron, tú lo puedes recuperar. ¿Entiendes? O sea que uno lo que tiene son muchas armas al punto de vista de la educación. Si perdiste una tradición, la puedes recuperar, porque estamos vivos. Si te deformaron la historia, la puedes volver a escribir. Si puedes, hay cosas que no se pueden recuperar, pero lo esencial lo podemos recuperar. Entonces, todas las situaciones en que estamos se pueden ver de otra manera y podemos capitalizarlas. Si Afrocolombia antes no existía, bueno, ahora cada día más existe. Entonces, son como contrarios, como procesos que avanzan. Y si nosotros nos falta algo, lo podemos inventar también. Lo podemos inventar. Porque así hicieron ellos en Jamaica, hicieron lo hicieron Marco Garvey, construyó una filosofía. Si nosotros nos falta algo, lo podemos inventar, ¿no? Podemos inventarlo, decir, vamos a crear esto. Si a nuestra música le falta algo, lo inventamos. Hoy en día es más fácil todavía, porque hoy en día, con un clic, ya tú tienes muchas informaciones de la historia. Oye, antes no, antes había que ir a una biblioteca, había que comprar un libro. Hoy en día la cultura es tan fácil a veces que por eso mismo la gente no la aprecia. Tenemos un peligro que es la invasión cultural y mental de todavía el imperio de Estados Unidos, todas esas cosas. Pero cada día estamos más emancipados y la música nos permite más libertad. Agradecerte mucho tu aporte, tu comunicación y toda la parte conceptual que nos compartes igual agradecerte mucho por acercarme a esta raíz africana que soy yo, y agradecer mucho Palenque Records, mucho Palenque Records, porque ha sido un faro. No, gracias a ustedes, Palenque Sonoro, Palante, siempre con música nueva, y nos pueden buscar en Facebook, en nuestra página, nos pueden escribir, también nos pueden escribir por Twitter o por Instagram, ¿cierto? Nuestros discos están todos en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas digitales, en iTunes. Pueden buscar artistas como Son Palenque, Sexteto Tabalá, Alegres Ambulancias, El Faraón Bantú, Colombia África, la Orquesta Mística, Abelardo Carbonó, que viene con un disco nuevo muy pronto. Ahora vamos a sacar otro disco de la música del Guapi, de la familia Torres, de Currulao, Alfonso Córdoba, El Brujo también, de Batata y su rumba palenquera, de Palmino Salgado Batata. Ya tenemos 21 producciones discográficas más o menos. Siempre estamos con algo nuevo, entonces nos pueden buscar en todas partes, en YouTube, en el canal de YouTube, suscríbanse, y siempre ahí van a tener gratis mucha cosa buena y mucha música para alegrar la vida y meterle algo de picante y algo diferente y con mensaje. Entonces esperamos que gocen nuestra música y siempre a la orden, y que sigan para adelante. Palenque Sonoro, un placer para todos ustedes. De percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque Sonoro.